pecado, mas con fe implore perdón al Señor. Derramó su gracia y hallé que Él es fiel perdonador. Mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, salvo soy, sí, salvo soy, salvo soy. Canta el trono, canta la historia. Un pecador volvió. Mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, salvo soy, sí, salvo soy, salvo soy. Perdonado, me encamino hacia el cielo. Gloria al Señor. Jesús, se haya escrito mi nombre allá, y por el misterio de la cruz tengo vida eterna. Mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, salvo soy, sí, salvo soy, salvo soy. Y ante el trono canta la historia. Un pecador volvió. Mi nombre está anotado en gloria. Salvo soy, salvo soy, sí, salvo soy, salvo soy. Perdonado, me encamino hacia el cielo. Gloria al Señor, gloria al Señor.